Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, iglesia. Cuando el pastor me dijo si le podía predicar hoy, bueno, lo primero que sentí fue un dolor en el estómago. El susto, los nervios de pararse uno a predicar la palabra de Dios es una responsabilidad grande. Y inmediatamente se me vino una palabra a la mente y empecé a mirar la palabra. Y al leer ese texto, me ubiqué aquí con nosotros, con la iglesia, con la comunidad. Y de pronto eso que leí se podía, nos podíamos identificar en alguna persona. Personas que de pronto están orando, alabando, pero que no tienen esa libertad para bendecir y exaltar a nuestro Dios. Cuando empiezan y abren la Biblia a orar, empiezan a decir, sí Señor, pues cabeceando. Cuando están orando, llevan 5 minutos y les da pereza, les da una desazón, algo incómodo. Y también en la parte espiritual no hay crecimiento. La parte económica de pronto de las familias por muchos años también va hacia atrás y han orado y han clamado, pero no se ve respuesta de parte de Dios. Y hay como un estancamiento de muchas personas. En la salud, enfermedades prolongadas por mucho tiempo, pero nada, no sucede nada, no ocurre ese milagro, no ocurre esa sanidad. Y yo veía esto, y esto puede pasar a cualquier persona aquí, y es que comprendí que hay ataduras espirituales. Hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de miseria, de ruina, que pueden tener estancado a una persona y que aún sin saberlo está aquí tratando de alabar y de seguir una vida en oración con dificultades. Y puede ser que eso ocurra en esta iglesia a alguien, a alguna persona o a muchas, que están como estancadas, patinando y no avanza en su vida espiritual, financiera, de salud, familiar, con los hijos, de todas las índoles hay un estancamiento. Y entonces, leyendo esto, me di cuenta cómo el Señor quiere liberar a las familias y a las personas de cualquier atadura y de cualquier espíritu que pueda tener, aún sin saberlo. Y entonces, hermanos, yo los invito a que miremos Lucas capítulo 13. Muchas veces se pregunta uno, ¿será ese mi caso? ¿Será que estoy yo atado? ¿Tengo algún espíritu de enfermedad? Porque es que he ido donde tantos médicos, he tomado tantos medicamentos y yo no veo mejora. La parte económica, hay un espíritu de ruina. Los negocios no salen adelante, por más que intento y por más que lucho. ¿Será que es mi caso? ¿Será que estoy yo así? Es la pregunta que de pronto nos tenemos que hacer esta mañana. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Oiga, un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y ¿qué? Glorificaba a Dios. Una persona que está atada no tiene libertad para glorificar a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y esta hija de Abraham que Satanás había atado, 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos aquí, miremos cuál era la condición de la mujer, de esta mujer. Primero que todo, la palabra dice que ¿cuántos años estaba así? 18 años. Es demasiado tiempo para una enfermedad. La enfermedad había llegado a su mayoría de edad. Ya creo que le iban a dar cédula a la enfermedad, 18 años. Mayoría de edad. Eso es mucho tiempo. 18 años enfermo. 18 años de pronto para alguien arruinado, que sus negocios no caminan. 18 años de problemas familiares. 18 años en problemas con un esposo. Imagínense en el escenario que quieran. Es mucho tiempo. Yo pienso eso. Yo creo que ya no sabía. Hermanos, ¿y cuántas veces el pecado, los errores del pasado, nos hacen voltear la mirada al piso y no levantar los ojos al Señor? Nos hacen decir: yo no tengo solución, mi problema es muy grande para Dios, Dios está muy ocupado para que se ocupe de mí. Yo pienso que todo aquello, hermanos, que nos impida alzar los ojos a Dios es una atadura. Todo lo que te impida alabar al Señor se puede convertir en una atadura. Ejemplo, el trabajo es una bendición, quien no quiere trabajar, producir. Pero cuando el trabajo te absorbe tanto que ya no tienes tiempo para la intimidad con Dios, cuando ya no tienes tiempo para venir a la iglesia un sábado, un domingo, eso es una atadura. Te está alejando y separando de Dios. El dinero es una bendición, ¿quién dice que no? Pero cuando el dinero, ya el domingo y todo, y en la noche y los sábados y todo, es haciendo negocios, y es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a ver y a un terreno a comprarlo, tengo que... El dinero es una atadura. ¿Cómo las cosas buenas se pueden convertir en una atadura y no nos dejan salir? La familia es una bendición. Pero entonces escucha uno mucha gente: ay, es que el domingo es el único día donde nos podemos chocholear y apechuchar y qué rico, y dormir tarde, y el desayunito para los hijos, para el esposo, y no puedo ir a la iglesia el domingo, es que es el único día de descanso. ¿Hasta qué punto la familia se vuelve una atadura y te impide la comunicación con Dios? Y tenemos que examinar nosotros qué es lo que me impide a mí tener comunión con Dios. ¿Qué me está obstaculizando? Eso es una atadura. Y yo tengo que discernirla. Hermano, ¿qué? ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Enfermedad? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez? ¿Quién nos puede separar? ¿Qué nos está separando del amor de Cristo? ¿Qué es lo que nos puede separar? Eso se vuelve una atadura. Puede que aquí muchos hermanos no seamos encorvados físicos como la mujer esta, pero podemos ser encorvados espirituales, con la mirada puesta en la tierra y no con la mirada puesta en los cielos. Puede haber aquí gente atada con un espíritu de algo, puede, y no saberlo. ¿sí me entiende? No es que dé gritos y voces raros como los chinos cuando pelean. No, puede haber gente aquí endemoniada, atada, sin saberlo. Yo pienso que esta mujer no sabía que estaba atada, endemoniada, con un espíritu de enfermedad. Pero ¿sabe cuál es la situación? Que nos acostumbramos a vivir así. Y eso no es correcto. No podemos acostumbrarnos a vivir atados. Que la vida va de mal en peor, la salud va de mal en peor, los negocios van de mal en peor, esos negocios que no revientan, esa situación, mi relación con Dios está quieta, paralizada, no avanza, antes va en descenso. ¿Qué pasa? Puede ser que estemos atados o pueden estar atados. La voluntad de Dios, hermanos, es que tú seas libre esta mañana de cualquier atadura y de cualquier enfermedad que pueda haber en su vida y en su familia. ¿Ustedes lo creen? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. A Dios no se goza viendo sus hijos atados. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La persona que está libre alza sus ojos al cielo y puede clamar. El que está atado mira para el suelo. ¿A quién clama? ¿A quién pide ayuda si está atado, encadenado? Ahora, yo no sé, esta mujer, la palabra no lo dice, ¿de dónde tomó esa atadura? ¿Cómo fue atada ella? No lo dice la palabra. Pero la atadura es una maldición. La atadura es algo que obtenemos por la desobediencia a la palabra de Dios. Así se obtienen las ataduras. Abrimos puertas a algo que no... Y lo hacemos. Desobediencia. Por decir algo, las ataduras pueden ser generacionales. Yo puedo estar pagando algo que hizo mi madre, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿sí? Y Éxodo 25, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la palabra. Yo puedo estar... en ataduras por mis antepasados, donde yo no tengo culpa, pero la palabra es la palabra. Mis anteriores cometieron desobediencia, pecado, y podemos estar en una maldición, en una atadura. ¿Se acuerda cuando iba Jesús con los discípulos y había un hombre ciego y le dice los discípulos: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque estaba ciego. Ahora, hay una salvedad. No toda la persona que está enferma es que está con un espíritu de enfermedad. Ay, está enfermo de gripa. Uy, está atado, está endemoniado. Tiene un espíritu. Ay, quitémonos de él. Se nos puede pegar el virus. Pero no todo el que está enfermo es porque tiene un espíritu de enfermedad, ¿sí? El cuerpo se va desgastando por el ejercicio mismo de la vida. El cuerpo se desgasta, se enferma. Pero hay enfermedades que son por producto de generaciones atrás, ¿sí? También otra puerta es que abrimos puertas al ocultismo, a lo desconocido. Hay gente que le gusta que le lean el chocolate. A mí me gusta el chocolate, pero no que me lo lean. Y hay gente que le encanta que lo oculto, que el médium, que dígame qué me va a pasar, léame la carta. ¿Sí? Y una cantidad de cosas, la ouija, jugando con eso como jugar dominó, algo así. Hay gente que utiliza eso y es prohibido por la palabra. Deuteronomio 18, 10, 12 dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios te expulsará de su presencia. Hemos a lo mejor abierto puertas en el pasado, puertas que no se han cerrado, ni hemos renunciado ni pedido perdón por esas cosas que practicamos. Y por eso podemos estar atados. Por eso puede venir algún espíritu de ruina. Por eso es que tus negocios no salen adelante. Hay que examinarnos y tenemos que evaluarnos qué puerta hemos abierto nosotros. Pero también vienen ataduras propias. Ya no le puedo echar la culpa a mi abuelo y a mi tatarabuelo. Ya debe ser mía. Y en el Deuteronomio 28, hermanos, le voy a resumir algo aquí pequeño. 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y les voy a resumir de ahí para adelante en qué consisten esas maldiciones si yo, hoy, usted, no cumple los estatutos y preceptos de la palabra. Dice, en general, va a haber pobreza, va a haber fracaso en los proyectos, va a haber obstáculos para oír la voz de Dios, va a haber muerte, destrucción, cielos cerrados, enfermedades incurables. Ese es en resumen lo que sigue de ahí para adelante, de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Entonces, tantas formas de que hayan ataduras en mi vida por desobediencia a la palabra de Dios, de una u otra forma. Mi familia, la mía propia, cosas de ocultismo. Pero también la otra cosa es el poder de ¿qué? De la palabra. Hermanos, con la palabra matamos gente o damos vida. Con la palabra destruimos o construimos. Con la palabra edificamos o arruinamos. Atamos o desatamos. El poder de la palabra. Con la palabra damos vida o damos muerte. Y Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la palabra. ¿Qué estás diciendo? Hijo, quítate de ahí, tú no sirves para nada. Me le clavaran un puñal. Hubiese sido mejor que no hubieses nacido. ¿Qué palabras? Están atando, están amarrando, están contristando. Tú no eres capaz, tú eres débil. No, ¿qué vas a ser capaz tú de hacer eso? ¿Qué palabras, hermanos, estamos pronunciando de muerte o de vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Atando o desatando? Que nuestras palabras sean de bendición, de edificación, de vida. Que sea eso, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino para edificación más bien. Cuidemos porque estamos atando nosotros. Hermanos, ahora hay un aspecto que cuando se trata de una espíritu de enfermedad, la ciencia médica, por avanzada que esté, no cura ese tipo de enfermedades. El versículo dice que esta mujer de ninguna manera se podía enderezar. O sea, cuando dice eso, uno le da a entender que había probado todo. Todo. Pero no se podía enderezar. ¿Sabe por qué? Porque la gente y la ciencia, los médicos, tratan esas enfermedades con acetaminofén. Mucho líquido y descanse. Pues, cuando uno va a veces a la parte médica, dice, vea, pasticas, agua y mucho reposo. Resulta que por más sofisticado que sea la medicina y por más avanzado, estas enfermedades, estas ataduras, no se sanan de esa manera. ¿El médico quién es? Dios. Es el único que te puede liberar, que puede quitar esos yugos, que puede sanarte de esa opresión, de esa atadura, de ese espíritu. Solamente es Dios. El médico dice, pero es que le he hecho exámenes de todo. Y tú estás, y yo no le encuentro nada. No se ve nada. Se está bien. Mucha gente, le cuento, de la gente que está en las clínicas de reposo mental, no son fisiológicas, son espirituales. Mucha gente está loca, pero porque hay demonios, hay ataduras espirituales. ¿Y cómo los trata uno con acetaminofén? No es que le falte la serotonina. No, hay gente que está espiritualmente amarrada, atada, y no pueden salir. Hay que llevarlo donde el médico de médicos, el señor de señores. Escuchando esta semana las noticias, los científicos de la medicina están preocupados. 200 nuevas enfermedades que no conocían están hoy en el mundo y no saben cómo tratarlas porque son nuevas. No hay antecedentes históricos, no hay medicinas. ¿Cómo se trata eso? Creo que más de una enfermedad de esas son espirituales, que no se tratan con pastas, no se trata con eso. Entonces, hermanos, el panorama de esta mujer, ella no dice la palabra cómo abrió una puerta para ser atada, para tener ese espíritu. No, no, la palabra no lo dice. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Y hermanos, y me llena de alegría llegar a esta parte porque Jesús va de paso a Jerusalén y llega a esa sinagoga y él le toca predicar la palabra. Y él está aquí como el pastor, como cualquiera que llegue aquí a predicar, y esa mañana está Jesús, ahí le tocó el turno a él, y empieza a predicar y ve la mujer. La mujer no fue a clamar, no fue a arrodillarse, no fue a decirle que me sane, ella estaba ya calladita, ahí escuchando la predicación como cualquiera de ustedes, y Jesús la ve. ¿Sabe qué, hermanos? El dolor no pasa desapercibido para nuestro Dios. La angustia. Él vio en esa mujer el dolor, 18 años de sufrimiento, de angustia, de vergüenza, de humillación. El Señor no pasa desapercibido eso. Y el Espíritu Santo hoy está aquí mirando tu corazón. Está mirando tu dolor. Yo no sé por cuántos años estés sufriendo con algo, con algún problema, pero Dios no pasa desapercibido tu problema y Él quiere hoy sanarte y liberarte. ¿Tú lo crees? Amén. La gloria es para Dios. Glorifiquemos a nuestro Señor. Él vio a una mujer atada, vio a una mujer en angustia, en dolor. Él vio una mujer atada por Satanás 18 años. Y ella tal vez estaba ahí tratando de agradar a Dios, de cumplir cada 8 días en el sabbat, en la sinagoga. Ella estaba, tal vez acudía a todos los eventos que hacía la sinagoga, que proclamaban y que programaban. ¿Cuántos sabbats habría venido esta mujer a la sinagoga? ¿Cuántos sábados para ese tiempo había venido y no había pasado absolutamente nada? Pero llegó el día en que la presencia de Jesús estaba. No podemos decir tan suertuda, ¿no? Porque ella venía. Pero llegó el día en que estaba Jesús ahí. Y la miró con misericordia. La miró con ganas de hacer algo, porque la mujer no clamó, no dijo nada, pero él vio de pronto en su rostro, en su alma, en su espíritu el dolor, como lo puede estar viendo ahora el Espíritu Santo en tu vida, el dolor, la angustia. ¿Se imaginan donde ella no hubiese venido ese sábado a la iglesia? ¿Qué hubiese pasado? 18 años habérselos tirado a la borda porque no vino ese día que predicó el Señor Jesús. ¿Qué tal donde hubiesen pasado en ese tiempo el factor XXZ y se hubiera quedado viendo ese programa? No hubiese, si hubiera perdido la prédica de Jesús ese día, la sanidad. O hubiese quedado viendo, como muchos hombres ven el partido en ese tiempo de Jerusalén contra Egipto. Las carreras de, pues bueno, había no Fórmula 1, no había, ¿cierto? Bueno, carrera de patinetas, de algo, de muletas, de algo. Si hubiera quedado en la casa, en vez de venir a la casa de Dios, a la iglesia, donde hay un ola del Espíritu Santo tocando y sanando, liberando. Por eso, hermanos, los animo y los felicito, que hoy ustedes están aquí y la presencia del Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros y los está viendo y está viendo su situación. Así tú no digas nada, Él está viéndote esta mañana, así como miró a esa mujer con misericordia. ¿Qué tal que si hubiera visto los tres milagros, si hubiera perdido la presencia de Jesús? Hermanos, esta mujer no cambiaba su día de domingo, su día de reposo, no lo cambiaba de ir a la iglesia por cualquier cosa. ¿Sabe por qué fue sana? Porque ella estaba ahí. Estaba ahí, así como yo estoy seguro que hoy el Señor te va a sanar y te va a liberar, te va a bendecir, porque tú has venido a la presencia de Dios esta mañana. Tú tienes fe y tú no estás aquí porque la señora le dijo, si no vas entonces, jajaja. No es casualidad. Tú viniste aquí porque hay algo especial para tu vida esta mañana. Tienes que creerlo y confesarlo. 18 años de enfermedad, 18 años de angustia. Y ese día fue el día de ella. El Señor la miró y dijo, y la llamó. Dice que la llamó, dice, y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y ¿qué? Glorificaba a Dios. Cuando una persona es libre, cuando es desatada, lo primero que hace es alabar al Señor. Ahorita sí puede voltear su mirada del suelo y dirigirla a los cielos. Ahora sí puede alabar y bendecir con libertad. Fue lo primero que hizo esta mujer. Esta mujer fue sana porque no perdió la cita del domingo. Ella asistía regularmente a la sinagoga. Era una hija de Abraham, era judía. Yo estoy seguro, hermanos, que el Señor esta mañana te puede sanar y te puede sacar de ese sufrimiento, de esos años de dolor. Yo pienso de nuevo que esta mujer no sabía que estaba atada. Yo pienso que ella no sabía eso. Yo pienso que ella había ido donde los médicos, que había intentado todo, pero de ninguna manera podía estar derecha, con la frente en alto. Ella estaba encorvada. Yo creo que ella no sabía que estaba atada espiritualmente. Por eso la pregunta al comienzo, ¿será que es posible que alguno de nosotros esta mañana esté atado y no lo sepamos? ¿Será que la vida, la salud, la economía, la familia va de mal en peor y no sabemos por qué? Si venimos a la iglesia, es más, oramos, pero hay algo que pasa que no me deja despegar. ¿Será que estoy atado? ¿Qué será lo que pasa? Esta mujer, 18 años hasta que Jesús la liberó. Y para terminar, voy a contarles una ilustración acerca de cuando uno va a los circos, uno ve a un elefante grande, una mole, una fuerza descomunal, impresionante. Y cuando uno lo ve en el círculo, ¿hacia dónde mira el elefante? Está atado. Una cadena a una patica, y esa cadena va a una estaquita pequeñita, y le dan así, con el pie, y ahí lo amarran. Y uno se pregunta, pero venga, esa mole, esa fuerza. ¿Sabe? En la India, en el África, en el Oriente, usan los elefantes como tractomulas, como bulldozers grandes para tumbar árboles. Los derriban y los arrastran. Ese animal tiene una fuerza descomunal. Y uno ve tremenda mole amarrada con una estaquita, ahí con una cadenita al pie. Está atado. Pero uno dice, ¿y por qué no tira fuerte y se va? La libertad es lo que todo el mundo anhela, los animales salvajes anhelan la libertad. ¿Por qué no se va el elefante? Y es que cuando el elefante era pequeño, lo amarraron con una cadena gruesa y una estaca, pero grande y profunda. Entonces el elefantico trataba de tirar, y tiraba, y tiraba, y no podía porque su fuerza era poca, y la estaca grande y la cadena grande. Estaba amarrado, atado, y el elefantico intentaba un día, dos días, se acostaba cansado, al otro día empezaba a tirar y a tirar, hasta que llegó el día en que el elefante dijo: no puedo, esta es mi vida, así seguiré toda mi vida, atado, encadenado. Y fijó eso en su mente, y no puede. Y el elefante fue creciendo su fuerza descomunal, pero decía: no puedo, estoy encadenado, estoy atado. Y ya no lo intenta, porque lo intentó tantas veces que decía: eso fue el destino que me tocó a mí, ya no puedo hacer nada. Y interesante que ese elefante podría llegar y de un tirón ser libre de esa atadura, pero no. Hoy el Espíritu Santo está aquí para romper y desatar cadenas de opresión. Amén. El Espíritu de Dios está para liberarte hoy. El Espíritu de Dios está para sanarte. Tú no te puedes conformar a decir: es que esta enfermedad la tengo que llevar porque así es el destino. La pobreza y la ruina económica la tengo que llevar porque ese es mi destino. No, hermanos, hoy es día de liberación. Hoy es un día de libertad en Cristo Jesús. Hoy es el día que el Señor hará milagros en tu vida si tú le crees. Tú estás dispuesto hoy, esta mañana, a decirle: Señor, estoy cansado, estoy agobiado, yo quiero soltarme de esta cadena, yo quiero liberarme. Tantos años con una enfermedad, tantos años de ruina, tantos años atado. Hoy el Señor puede hacer grandes cosas. Y yo te invito, el que quiera decirle eso al Señor, que hoy, así como a esa mujer, la miró, tuvo misericordia de ella y le dijo: tú eres libre, tú eres sana. Tú quieres, aquí hay un altar. Si tú estás inconforme con la vida espiritual que llevas y ves que patinas, aquí hay un altar. Si tú quieres cambiar de vida, una vida bendecida por Dios, una vida próspera, salir de esa enfermedad que hace tantos años, yo te invito a que tú pases acá. Le pido a Dieguito, ser amable, nos acompaña en el piano, vamos a hacer una oración, vamos a ministrar, porque el poder de Dios hoy va a fluir en tu vida, hermano, yo lo creo. Yo creo que el Señor puede hacer hoy grandes cosas, grandes milagros en tu vida. Si tú estás inconforme, dice: Señor, yo no quiero seguir con esta vida. Yo tengo cosas que cambiar, yo no sé por qué no puedo salir adelante. Yo no sé por qué estoy como patinando, que no salgo de esto. Esta enfermedad, este dolor, esta familia, este hijo, este esposo, esta hija, esta esposa, el jefe, el trabajo. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de sanidad. Hoy la presencia y la gracia sobrenatural de Dios va a caer sobre esta iglesia y sobre tu vida. Créelo, hermano, y confiésalo con tu boca. El Señor no se place de que tú estés enfermo. El Señor no se place de que tú estés arruinado y en angustia y en dolor. El Señor, no, el Señor siente misericordia de ti. El Señor quiere hoy liberarte de esa cadena. El Señor quiere liberarte hoy. Y te creemos, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Dios sobrenatural, Dios de los cielos, alzaré mis ojos a los cielos. Y mi socorro vendrá del Dios que creó el cielo y la tierra. Y todo lo que en ellos hay. Ven con poder, Señor. Mira a mis hermanos, mira su angustia. Mira su desesperación, mira tantos años, Señor. Y no queremos seguir así, Padre. Queremos hoy que tú cortes cadenas de opresión. Que tú liberes. Que tú me sanes. Esta mujer llevaba 18 años atada. El enemigo la tenía atada, la tenía esclavizada porque abrió alguna puerta. Hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos abierto puertas en el pasado. Te pedimos que vengas con poder, Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos limpie de todo pecado. Nos arrepentimos y confesamos. De pronto fue ocultismo, espiritismo, cualquier cosa que no te agrada, Señor. Hoy renunciamos y pedimos perdón, Señor. Pecados de desobediencia, Señor. Tú nos dices en tu palabra la instrucción. Yo te pido que tú liberes, que tú sanes, que tú bendigas poderosamente las empresas, los negocios, la economía de mi familia, de esta iglesia, de cada persona, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy venimos a ti a postrarnos, a confesar que estamos cansados, Señor, y que queremos un cambio en nuestra vida. Ven con poder, Espíritu Santo, y obra. El Señor vio a esta mujer y le dijo: tú eres sana, tú eres libre. Y el Señor esta mañana te dice: hoy rompo cadenas de opresión. Hoy eres libre. Obedece mi palabra. Búscame. Busca mi rostro, hijo, hija. Yo tengo instrucción para ti. Yo tengo palabra para ti. Búscame. Búscame, obedéceme. Arrepiéntete de tu mal camino. Alza los ojos al cielo y pide ayuda. Yo estoy para bendecirte, para ayudarte. Pero si te arrepientes, pero si dejas esa vana manera de vivir, yo abriré las ventanas de los cielos. Yo te bendeciré. Yo te sanaré. Yo te prosperaré. Hijo, obedece mis mandatos. Obedece a la voz de Dios. Ven con poder, Espíritu Santo, esta mañana sobre tu iglesia. Mira corazones cansados y agobiados. Que haya descanso. Derrama de tu gracia, de tu unción, de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Fluye más y más, Espíritu de Dios, en medio de tu iglesia. Te glorificamos. Te damos gracias por lo que estás haciendo ahora, en este momento. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos. Gracias por ser nuestro Padre, por poder confiar en ti y venir delante de ti, Señor, a clamar, a sentir tu abrazo, a sentir, Señor, que tú tienes la mano puesta sobre nosotros. Así como tú tocaste a esta mujer y la liberaste en este momento, toca corazones, toca cuerpos, toca vidas. Pasa tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor, y bendice, Señor. Sana, libera. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Gracias, Señor.